Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Saludos amigos de EWTN, Radio Católica Mundial. Alejandro Bermúdez Rosell quien les habla, Eduardo Verdejo Rojas en los controles, junto con Douglas Archer, el arquero de Dios en Birmingham, Alabama, y Pedro Acevedo, la voz, en Miami, la Florida. Queremos juntos acoger los brazos, abrir los brazos y desearles una bienvenida llegada a esta nueva edición de su programa Criterios, que todos los días de la semana llega a ustedes por esas ondas benditas de EWTN, Radio Católica Mundial, que le permiten escucharnos a través de la onda corta, de internet o de su estación católica favorita gracias a la señal vía satélite que llega a través de la AM o FM para usted. Me llegó una consulta de a unos hermanos hispanos en Estados Unidos que ciertamente viven de una manera mucho más aguda la experiencia que muchos católicos en América Latina y en España experimentan. Y me refiero específicamente a la diferencia que hay entre la liturgia católica y la liturgia evangélica. La consulta de esta persona era muy aguda, muy viva, y cuestionaba por qué las misas son tan aburridas mientras que las actividades en las iglesias protestantes son actividades tan vivas, ¿no? Y esta persona ponía como ejemplo el hecho que en el megatemplo al que ella había asistido, aparentemente debe haber asistido, habían actividades separadas dentro del culto para jóvenes, para niños, para los adultos, habían muchos cantos y, dice ella, uno salía con la sensación de haber pasado un buen momento y de haber aprendido algo, ¿no? Acá hay que distinguir dos cosas fundamentales. Efectivamente, hay que reconocer que muchas veces nuestros sacerdotes no ponen la reverencia necesaria para participar o para presidir la Eucaristía, ¿no? Y en muchos casos no ponen la pasión o la intensidad para presidir la Eucaristía. Y que por otro lado, los evangélicos ciertamente realizan una actividad muy intensa en muchos templos. Ciertamente la amiga que nos planteaba este interrogante nos está planteando el interrogante de un templo donde ha ido a una liturgia bastante viva. Muchísimos otros templos evangélicos tienen cantos, momentos emocionales, pero no los tienen muy articulados o son muy aburridos, por si acaso. Esta hermana, en cierto sentido, ha encontrado o ha visto un lugar que tiene estas actividades que son sumamente atractivas, ¿no? Pero acá hay que entender que hay una diferencia abismal entre nuestros hermanos separados, especialmente los pentecostales que tienen todas estas actividades intensas, y los católicos. En primer lugar, la manera como se plantea funciona un megatemplo evangélico es básicamente tal como funciona un supermercado. Y esto no lo digo en un sentido denigrante, sino que lo digo en un sentido de operación económica. Muchas veces se critica a la Iglesia, bueno, la Iglesia Católica tiene mucho dinero. No, no sucede así, pero sí sucede con los megatemplos evangélicos. ¿Por qué? Porque cuando un ministro evangélico de la gran mayoría de denominaciones pentecostales se gradúa, él tiene que iniciar su propio megatemplo si así lo desea. Entonces, lo primero que va a hacer es postular para ser asistente de algún pastor más o menos conocido en un templo en alguna parte, en este caso de Estados Unidos. Una vez que es aceptado como un empleado con un sueldo para realizar este trabajo, después que un panel de los fieles han decidido si lo aceptan o no lo aceptan, si lo encuentran calificado para ese trabajo, normalmente suelen comenzar los más jóvenes encargados del trabajo con los jóvenes. Si es que es una persona con gran capacidad de predicación, con gran magnetismo, etcétera, va subiendo dentro del escalafón. Y si es que él tiene una convicción que puede dirigir su propio templo, va a escoger un lugar físico en la misma ciudad, en el mismo estado, o en otro estado, en Estados Unidos, donde quiera, y va a establecer su propia iglesia. Él la va a comenzar, y la va a comenzar exactamente igual que un negocio. Es decir, él tiene que invertir un capital para comprar una casa grande, o comprar un templo de otra denominación que lo ha abandonado, o comprar un teatro, endeudarse, pedir una hipoteca, comprar este lugar y comenzar a hacer publicidad y atraer gente que venga. Y esa gente tiene que ser informada de las deudas que tiene esta comunidad, y ellos tienen que ver si les interesa participar de esta comunidad, tienen que ver cómo financian finalmente el costo. Si es que este pastor es un pastor exitoso, que tiene grandes celebraciones con grandes multitudes porque celebra una ceremonia, un servicio, como ellos le llaman, que es sumamente atractivo, que trae mucha gente, donde las familias se sienten cómodas porque pueden mandar a sus hijos, los norteamericanos son generosos y van a dar dinero, y además muy posiblemente terminen con la práctica que tienen los evangélicos o muchas denominaciones evangélicas y que lamentablemente los católicos no tenemos, van a terminar dando el diezmo, es decir, el 10% de sus propios ingresos. Finalmente, si es que uno de estos pastores es un pastor realmente exitoso, va a terminar como alguno de los grandes pastores, ¿no? Pat Robertson, Oral Roberts, etcétera, en los Estados Unidos, que son dueños de una fortuna. Y no utilizan mal este dinero, no estoy implicando nada, pero tienen una fortuna al punto que, por ejemplo, Pat Robertson, Oral Roberts, han fundado canales de televisión, han fundado universidades, con el dinero que levantan en sus templos como mega predicadores, ¿no? Entonces, ¿qué cosa sucede? El pastor protestante está básicamente regido por las reglas del mercado. Él es aburrido y no van a ir personas, no va a poder financiar su iglesia. Y algún pastor protestante, digamos así, algún pastor pentecostal específicamente, pentecostal, que es un poco más intelectual, que es menos comunicativo, normalmente termina siendo y viviendo y retirándose de asistente de algún templo evangélico como profesor de Biblia, o termina en algún seminario evangélico enseñando, pero no llega a ser, digamos así, la cabeza de uno de estos templos. Entonces, el modelo es un, como dirían los empresarios o los especialistas en administración de empresas, es un business model, o sea, hay un modelo de negocio ahí, que es absolutamente diferente al que funciona en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, un sacerdote es asignado a una parroquia que tiene un territorio parroquial. Ese territorio parroquial, en muchos casos es capaz de mantener a la parroquia, en otros casos no es capaz, y por eso es que muchas, especialmente en las zonas más pobres de América Latina, las iglesias católicas, las parroquias, han sido encomendadas a congregaciones, porque las congregaciones tienen una administración central con gente preocupada en levantar recursos, levantar donaciones, recibir fondos, administrar bienes, de tal manera que puedan mantener a sus comunidades y mantener también aquellas parroquias que no se autosostienen. Y en América Latina, por ejemplo, las parroquias que no se autosostienen, que tienen que recibir una ayuda adicional del gobierno central, es decir, de la diócesis o de la arquidiócesis, o que dependen de las finanzas de una congregación religiosa, son muchas, son una buena cantidad. Entonces, ¿qué cosa sucede? El sacerdote se dedica a la liturgia y a los sacramentos sin preocuparse de que su parroquia sea un buen negocio, porque en el modelo católico no hay una preocupación para el negocio. Alguno diría, en la mentalidad contemporánea totalmente marcada por el consumismo y por el comercialismo, bueno, pero debería haber una libre competencia, el sacerdote que funciona bien y que tiene una buena misa, que la gente vaya. En cierto sentido la hay. Hay mucha gente que escoge su parroquia no por su territorio parroquial, sino porque acá encuentra una misa mejor celebrada, más reverente, etcétera. Y la Iglesia Católica no tiene ningún problema con eso. Una persona puede insertarse en una parroquia y no está castigado, ni penado, ni prohibido, ¿no? La Iglesia ciertamente recomienda que las personas procuren mantenerse en las parroquias que están dentro de su territorio, es decir, donde viven físicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es tratar de construir una comunidad que geográficamente se identifique. Es decir, si mi vecino y yo vamos juntos a la misma parroquia que está en nuestro territorio, en nuestro vecindario, en nuestro barrio, entonces vamos a poder establecer algún vínculo más rico, más profundo y más amical. Pero ciertamente en la mayoría de las parroquias urbanas, en las grandes ciudades, eso no funciona así, ¿no? Entonces, esta es la primera característica y la primera diferencia que hay que tener en cuenta, que por si acaso no es la característica más importante que diferencia el culto evangélico del culto católico. Pero esto nos explica por qué, en buena medida, el culto evangélico está dirigido a ser un culto espectacular, porque necesita atraer gente, porque esa es la única manera como va a sobrevivir económicamente. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe A-C y Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Pero la segunda diferencia que es fundamental, que es abismal, es que aunque nosotros conozcamos sacerdotes que celebran una liturgia entre comillas aburrida, porque no le ponen vida, porque no le ponen expresión, porque los sermones son o las homilías son demasiado largas, o porque muchas veces no tocan aspectos concretos de nuestra vida, eso es absolutamente secundario. Hay una diferencia abismal, es decir, de un abismo, de una cosa que impide que exista comparación entre las ceremonias en un templo protestante, en un templo pentecostal, y en la ceremonia católica. Y eso se llama la Eucaristía, el sacramento. Entonces, el que está buscando entretenerse, el que quiere que la misa sea un momento de entretenimiento o de catarsis, para eso hay muchos espectáculos. Comprendo que en los templos evangélicos el espectáculo sea más barato. Al final uno va y le puede salir gratis y al final decide no poner ni un centavo en la colecta, ¿no? Pero lo importante es comprender que para la Iglesia Católica la misa no es un espectáculo. Y si uno mira la misa fríamente, no hay manera de hacerla, entre comillas, más entretenida. Los fieles católicos tenemos que aprender a gustar el sabor bueno de la misa. Y para eso hay que educarse en el gusto. Y no es fácil, porque estamos en medio de un mundo del espectáculo, en medio de un mundo del entretenimiento, donde a una persona le cuesta una eternidad seguir una misa de 40 minutos, ¿no? El domingo, de 40, 50 minutos, una hora máximo, y después se pasa una hora y media sentado en una heladería hablando tonterías y tomando un café o dos cafés o fumándose un cigarrillo y comiendo helados, ¿no? Y ese tiempo frívolo, que no digo que esté mal, pero que es un tiempo frívolo de distracción, sí le parece que le queda cortísimo. Y sin embargo, adorar al Señor que está presente en la Eucaristía le parece una eternidad. Entonces, si una persona dice, es que en el templo evangélico vivo más con los aplausos y con los gritos y con el hecho de que nos dirijan a nosotros y nos hablen y nos cuestionen y el ministro evangélico sea un performer, pues sea un actor, un showman. Ahí hay un problema no solamente que ya no tiene que ver, mejor dicho, entre la diferencia entre la Iglesia Católica y los sacerdotes que sean aburridos y los ministros evangélicos que sepan llegar a la gente. Acá hay una diferencia abismal entre una forma de celebración que ha cedido al mundo del espectáculo y que al final ha terminado siendo un evento arbitrario, porque a esa hermana que ha tenido una experiencia positiva entre los evangélicos, y no está mal que la haya tenido, pero que ha tenido una experiencia positiva, hay que decirle dos cosas importantes. Emocionalmente ha salido muy contenta y probablemente sea un buen predicador el ministro evangélico y algo has aprendido, pero ¿has recibido a Jesús en la Eucaristía? No lo has recibido. Has recibido la gracia sacramental, no la has recibido. Has visto a alguien que te ha entretenido, que te ha emocionado, que te ha dicho cosas que pueden ser muy importantes para la vida cotidiana, porque eso sí, muchas veces los ministros evangélicos reciben un mejor entrenamiento para aplicar las Sagradas Escrituras y algunos de nuestros sacerdotes hablan de forma aburrida que no toca y no pega a la vida cotidiana. Eso es verdad. Pero tampoco es la mayoría. Tampoco es la mayoría. Miren, yo por razones de mis viajes, por razones de los desplazamientos que tengo que realizar, soy un visitante cotidiano de las más distintas misas que se puedan imaginar en los más diversos idiomas, ¿no? Y puedo decir que en la mayoría de los casos, no en la minoría, las misas a las que voy son misas bien celebradas y por sacerdotes que predican algo que es relevante para la vida. Entonces, es muy importante comprender que nosotros hemos perdido el gusto de la reverencia en la Eucaristía, porque la Eucaristía siempre va a estar compuesta de estos elementos centrales. Va a haber una apertura de la Eucaristía, luego la liturgia de la palabra, y la liturgia de la palabra, todos vamos a estar sentados, se va a parar un lector, va a leer la primera lectura, usualmente del Antiguo Testamento, por lo menos en el tiempo litúrgico ordinario, como estamos ahora. Luego se va a rezar el Salmo responsorial, o probablemente se cante. Luego va a seguir la lectura del Nuevo Testamento, usualmente una de las cartas de San Pablo. Luego se entona el Aleluya, o simplemente se proclama, y nos ponemos de pie, escuchamos el Evangelio, escuchamos la homilía, que es la explicación de la palabra, y luego viene la liturgia de la Eucaristía, donde viene, obviamente, en los días domingos, el punto de inflexión entre uno y otro es la oración del credo, ¿no? Después del credo vienen las peticiones, y luego viene la presentación de dones, viene la oración colecta, rezamos el santo, proclamamos el santo, viene la consagración, luego el compartir de la Eucaristía, el recibir el cuerpo de Cristo, y finalmente la despedida, el ite y misa est, la misa terminado, podéis ir en paz. Entonces, justamente, es importante comprender que este esquema ha sido heredado de la manera como celebraban los primeros cristianos. Los primeros cristianos no se reunían a aplaudir, a pararse cabeza, a escuchar a un tipo gritar o cantar, ¿no? Los cantos eran una parte muy limitada, muy específica de esta sagrada liturgia, ¿no? Que nosotros hemos heredado de los sucesores de los apóstoles, porque de esa manera ellos establecieron que nosotros íbamos a adorar al Señor cumpliendo con el mandato de el Shabbat, es decir, del día de descanso y del día de adoración al Señor, que fue trasladado, obviamente, al domingo por ser el día de la gran victoria de Jesús con su resurrección. Entonces, la sagrada liturgia es eso, es una sagrada liturgia, así va a ser. Y si nosotros nos encontramos con el sacerdote más carismático y mejor predicador, que es una persona que predica extraordinariamente, eso no va a cambiar sustancialmente el hecho de la misa. Y si nosotros encontramos uno de esos sacerdotes que son, pues, un Schumacher de la celebración eucarística, ¿no? Uno de estos campeones de Fórmula 1 que van a 1000 por hora y entonces hacen la misa de media hora, y hay gente que va a esa misa porque es una misa más rápida. Ese sacerdote está haciendo mal porque está mal educando a los fieles, y esos fieles que están yendo de shopping, de compra, a encontrar la misa más barata, ¿no? La misa más rápida, están haciendo mal porque están actuando como fariseos, están buscando cumplir simplemente con la forma y no participar de la manera más reverente de la Eucaristía, que más les edifique y que más les revele el misterio de la Eucaristía. Entonces, los católicos no tenemos nada que envidiarle a una celebración protestante. Una celebración protestante es más entretenida, atrae mejor. Mis niños se distraen más porque hay alguien que se los lleva y los entretiene, y mis jóvenes se distraen más, correcto, es cierto. Pero que eso está bien, no está bien. Y nuestros niños tienen que aprender de nosotros que están participando de un acto sagrado. Si a mí, como padre de familia, como madre de familia, me ven bostezando, aburrida, contando cuántos murciélagos hay en el techo de la iglesia, porque no quiero escuchar la homilía, porque me distraigo y me entretengo durante la consagración, y yo veo gente contestando el teléfono celular durante la consagración, entonces, obviamente, pues, con ese tipo de actitudes, ¿cómo los jóvenes van a aprender, cómo los niños van a aprender el valor de la Eucaristía? Es verdad que los sacerdotes tienen que predicar, pero las familias cristianas son las que tienen que enseñar el valor de la Eucaristía. Si ellos no lo enseñan, mis hijos se van a aburrir, y los jóvenes se van a aburrir. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Acá es importante señalar que existen algunos personajes católicos famosos en Francia que oyeron hablar de un sacerdote en la parroquia de Ars en el siglo XIX. En esa parroquia de Ars, ya se imaginarán ustedes, estaba ni más ni menos que el gran santo sacerdote San Juan María Vianney, un sacerdote que Dios había dotado de la cardiognosis, es decir, de la capacidad de conocer lo que había en los corazones de los hombres, como también sucedió con Pío de Pietrelcina, con San Pío de Pietrelcina. Bueno, ¿saben ustedes que hay mucha gente que salió decepcionada de las misas de San Juan María Vianney o de San Pío de Pietrelcina, porque las consideraba misas comunes y corrientes? Comunes y corrientes. Ya ven ustedes, el santo más grande puede celebrar una Eucaristía. Si la persona no está abierta al misterio eucarístico, entonces le va a parecer aburrida como cualquier otra misa. Ellos estaban yendo a buscar un espectáculo y se encontraron simplemente con una Eucaristía celebrada de acuerdo a las normas de la Iglesia, según la tradición que hemos recibido de los apóstoles que obedecieron a Jesucristo. Y aquellas misas en las que el sacerdote se para de cabeza, hace participar a la gente, la hace subir al altar, hace que la gente cante cuando no debe cantar, para que la gente esté distraída, lo que está haciendo es traicionar la liturgia, traicionar la herencia que hemos recibido y traicionar el sacramento. Absolutamente traicionar el sacramento. Así como les he dicho, la mayoría de los casos, yo participo de misas que son completamente buenas y edificantes, también me ha tocado participar de alguna misa donde en algunos casos yo he dudado y en otros he tenido la certeza de que no he cumplido con el precepto dominical porque el cura ha hecho tantas cosas que se le dan la gana que prácticamente allí no ha habido una Eucaristía. Seguimos luego del corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si eres católico y soltero, Solteros del Ave María es para ti. Un servicio que te ayudará a encontrar al hombre o a la mujer de tu vida y que promueve la formación cristiana de aquellos llamados a la vocación del matrimonio. Si estás interesado, ingresa a www.solterosdelavemaria.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Entonces, es verdad, pues, las celebraciones eucarísticas nuestras tienen muchos defectos, ¿no? A veces, pues, los lectores leen mal. Cuando el Papa Pío XII decía que el lector tenía que ser elegido cuidadosamente porque era ya el último eslabón desde la palabra revelada hasta el fiel que le escuchaba. A veces los sacerdotes predican mal. A veces la ceremonia litúrgica no es celebrada con la suficiente reverencia. Pero hay una diferencia abismal. Nuestros hermanos separados, los pentecostales, celebran de acuerdo a como se les ocurre y cada uno inventa su propio servicio. Si esta señora se fuera a otro templo o a otra mega iglesia protestante, encontraría una celebración completamente diferente, no vinculada con la anterior. Nosotros, en cambio, en todas las iglesias del mundo, celebramos el mismo misterio y recibimos el cuerpo real de Jesús. No hay nada que se pueda comparar a eso. Y si nosotros no somos capaces de comprender eso y no somos capaces de educar nuestro gusto espiritual a eso, entonces el que está mal somos nosotros, no nuestros sacerdotes que celebran las misas. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.